de parranda. ¿Quién quiere pachanga? Que yo la traigo en ganga. ¿Quién quiere otra tanda? Aquí nadie vendrá a decirme a mí, porque yo tengo de mascota el murciélago de Bacardí. Con el vuelo, con anhelo, jamás pierdo el consuelo. Regreso y aterrizo suavecito en el suelo. Ya lo dijo Benigni, la vida es bella, siempre que venga dentro de una botella. Mis sueños están humedecidos en alcohol, de las nubes del cielo cayendo licor. Si quieres ahogarte no hay nada mejor que en aguas añejas, no importa el color. Quédate en tu casa, te echaremos de menos. Soltaremos la gasa, que me sigan los buenos. Que viva la vida, mujeres activas, donde no falte whisky, licor y tequila. Me sube, tu sabor me pone en las nubes. Con todas las muchachas, altas chaparritas o de 40 onzas, rubias y morenas por sí, pago en docenas. Me animan, me miman, me excitan a mí. Y cambiarlas nunca sería como morir, sí, ja, ja. Sigo vaciando las jarras, paseando hasta ponerme a pichingue en la barra. Y es que no estaban muertos, andaban de parranda. Y seguimos bien clavados con Dios Paco a mi lado, incinerando sesos, recuperando peso, roleando, mangueando, fumando y ligando. Y hoy mis compadres la seguimos gozando. Me sube, tu sabor me pone en las nubes. Me sube, tu sabor me pone en las nubes.